es que yo no sé bien lo que busco. Pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. La bruja de las palabras. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Así comienza La Bruja de las Palabras. Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando? Hoy presentamos Ciencia y ChatGPT. Operación técnica: Antonella Pepe. Locución: Elisa Stella, Gustavo Martínez y Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Programa número 338. 2024. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. Preparando los programas de La Bruja, nosotros investigamos bastante, chequeamos la información y antes de presentar los temas aquí en La Bruja, hacemos un análisis bastante intenso de lo que vamos a decir antes de decirlo. No improvisamos, por lo menos no improvisamos los datos que damos. Y cada vez más, especialmente hace dos o tres décadas, hemos visto un sesgo considerable en la mayoría de las ciencias, que abandonan ese espíritu más objetivo que las había inspirado hasta hace 20 o 30 años, y se advierte, o nosotros por lo menos advertimos, sesgos marcados muy profundamente por cierto tipo de ideologías. Y las hay de ambos bandos, de varios bandos, digamos. Es como que muchos científicos creen que recargando las tintas en algunos aspectos de su ciencia van a influir en la sociedad para que los ciudadanos estén más alertas o más atentos a ciertos temas. Digo, estoy tratando de pensar que lo hacen con buena voluntad. La cuestión es que nos terminamos encontrando con que en muchos casos se presentan datos, expertos en ciertos temas dicen cosas que no son ciertas directamente. Ya es cada vez más descarado, digamos, el que siempre se llamó sesgo, inclinación sería, hacia un lado. No es que la cosa es blanco o negro, sino cuál es el tono de gris que se elige para cada disciplina según la ideología. Los marxistas hacen algo parecido también, creo que lo vamos a ver hoy con Darwin. Las corrientes más conservadoras o de derecha hacen, por cierto, otro tanto, y son las que tienen actualmente más poder en la industria editorial, en la industria de los medios de comunicación, incluso en el financiamiento de universidades, cátedras, etc. Por eso quizás a algunos oyentes les haya llamado la atención que en los últimos programas nosotros hemos usado fuentes muy viejas. Hemos hablado de Conrad Lorenz, que escribió hace 60 años. Y sin embargo, hay cosas que el tipo, no sé si llegamos hoy, tiene un equilibrio y una lucidez que, comparadas con estos sesgos actuales, bueno, son muy enriquecedores, creemos nosotros, para nosotros y para nuestra audiencia. Hemos usado libros sobre el tema educativo en el último programa, un libro escrito hace 250 años, el de Rousseau, y otro escrito hace 200, donde seguíamos las ideas educativas de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Pero claro, no es tan sencillo, no es cuestión de ir a buscar los libros viejos, ¿no? Es bueno pegarles un vistazo, ¿no? Porque a veces tienen una lucidez que sorprende. Por ejemplo, en algún momento quizás lo veamos, y si no, bueno, créame, antes que se manejara el tema de la epigenética, había etólogos, los que estudian el comportamiento de los animales, que decían, che, acá, esto parece heredado, este comportamiento es heredado. ¿No? Pero no tenía la palabra epigenética todavía para decir. Es heredado por vía seminal, o sea, por vía de los genes. Hay unos comportamientos que no solo se transmiten de generación en generación por el fenómeno de la tradición, que es imitar o mimetizarse con lo que hacen los referentes de la manada, sino que además ya advertían que había un fenómeno de lo que hoy sabemos que es la epigenética. También Darwin advertía eso, y Lamarck también decía, che, acá hay caracteres heredados por vía genética. Un animal cambia el hábito de su especie en algunos aspectos y su descendencia, aunque no hayan podido observar a su progenitor, continúan con esa línea. Algo hay. Hoy eso se explica ya mucho más consistentemente con la epigenética, pero digo, aún los que no sabían las últimas cosas que se han averiguado en los últimos 30 años, aún ya sabían que faltaba una pieza, como la famosa mutación genética, que fue después de Darwin, pero Darwin ya decía, che, acá hay unos cambios que son abruptos, que son locos, y no se sabía todavía que existía la mutación genética. El asunto es un poco más complejo, porque en los últimos 30 años, precisamente, han mejorado muchísimo las herramientas de investigación en casi todas las disciplinas. Todo lo que son las técnicas de ADN, que se utilizan para un montón de cosas, se utilizan, por supuesto, en arqueología, ni hablar en medicina, biología molecular, la microscopía. Hoy se puede mirar una célula, se puede mirar una neurona, un poco más, y podés conversar con la neurona. Cosas que antes se suponían, se creía por los efectos que se producía. Hoy la microscopía, con unos ciertos sistemas, que yo no puedo explicar, algunos son directamente vía computadora, dan informaciones muy ricas que permiten también, y lo repito, dilucidar aspectos arqueológicos, cosas que pasaron hace 10.000 años, 15.000 años, en las comunidades humanas de entonces. También en la arqueología hay un georradar, GPR, radar de penetración terrestre, que vos suponete vas a jugar al fútbol, a una canchita que está por ahí. Si vos querés, y si podés pagarlo, que no es tan caro hoy, podés decir, che, ¿qué hay abajo de la canchita? ¿Qué hay abajo? Y si abajo hay las ruinas de no sé qué cosa, un tesoro de los piratas, el castillo de no sé quién, ¿viste, no? Esas cosas que descubren los arqueólogos. Están abajo de la tierra. Antes había que agarrar la pala y ponerse a cavar. Che, probemos acá. Viste, y cavaba 3, 4, 5 días. Una cuadrilla de 15, 20 tipos, ¿no? Y no había nada. No, vamos a probar allá. Ahora lo analizan con un radar que apunta hacia abajo, digamos. Y entonces te releva con una precisión y una cantidad de detalles que son impresionantes. Gracias a eso es que la literatura moderna científica tiene elementos que no tenían los de hace 30 años, que en general eran más objetivos, más honestos intelectualmente, o así uno los escucha o los lee, pero a ellos les faltaban estos datos. Así que, este es un poco el comienzo de La Bruja de las Palabras de hoy. Yo quiero aclarar que este asunto es complejo, porque no están los buenos de aquel lado y los malos de este. Y además uno, con el tiempo, se da cuenta que algunos científicos, han dicho cosas que no son ciertas, o bueno, o que son muy poco ciertas, maticémoslo, pero no lo hace porque son malos, sino que toda su manada, su grupo de pertenencia, si querés, conversa estas cosas, se las repiten entre ellos, y en muchos casos, si el tipo llega a alejarse un poco de ese discurso común, de su disciplina, de su universidad, de su, repito, grupo de pertenencia, comienza a ser marginado, ¿eh? Y se acerca al riesgo de quedar afuera, incluso de perder su trabajo o no seguir ascendiendo con las expectativas que tenía. Así que en muchos casos el que aparece, seguramente lo veamos hoy, diciendo cosas que son falsas o no diciendo cosas, guardando un silencio, bueno, difícil de explicar, a veces esas son las primeras víctimas de todo esto, ¿eh? Así que no nos enojemos con esas personas o con esos grupos, son grupos enteros a veces, son corrientes enteras de pensamiento que parten de ciertas bases que, bueno, ahora están siendo revisadas, siempre fueron revisadas. Ahora la información se mueve mucho más rápido, tenemos mucho más acceso a todo tipo de documentos e información. Mirá, por ejemplo, yo estaba trabajando algunos temas de Charles Darwin, este biólogo de hace 200 años, un poco menos. Y hoy tenemos, por ejemplo, la edición de su famoso libro de 1859, El origen de las especies. Tenemos esa versión en inglés, el original. Está disponible para la humanidad, digamos. No sé si es Gutenberg o alguna de esas bibliotecas universales, occidentales. Y está la edición del año siguiente y la de 2 años después, ¿entendés? Entonces podés ver que, por ejemplo, Darwin no menciona nunca la palabra evolución, pero 13 años después de la publicación de su, de la primera versión del libro, él comienza a usar la palabra evolución en ese mismo libro, edición número, no sé, 10 habrá sido, porque, bueno, se dio cuenta que todo el mundo lo hablaba en esos términos, aunque él no creía eso. Digo, te podés meter en detalles, hay hoy colecciones de correspondencias, lo vamos a ver cuando veamos a Einstein en otro programa, a Sigmund Freud lo mismo, tenemos acceso hoy a lo que se decían entre ellos, las consultas que se hacían. Einstein no sabía mucha matemática, así que le escribe cartas a un amigo que sabía matemáticas de esas difíciles, ¿no? Che, loco, ayúdame con esto porque no puedo arrancar, y sin esta pata de la matemática no puedo seguir trabajando. En algunos casos, detrás de estos asuntos hay una ideología o hay fundamentos de ciertas ideologías que, cuando uno comienza a escarbar, esas ideologías comienzan a ser gravemente cuestionadas, digamos. Ninguna se va a derrumbar, no se preocupe. Pero un argumento que era fácil de sostener hace 30 años, hoy es muy difícil de sostener. Algo similar ha pasado con la mismísima teología, ¿no es cierto? Que ha debido actualizarse, digamos, ha debido afrontar el desafío de que hoy todo el mundo se pueda enterar de cualquier detalle de los libros sagrados o de los distintos fundamentos teológicos de todas, prácticamente, las religiones. Simultáneamente, uno se puede informar, pero también, intentando informarse, se puede desinformar. Porque también hay gente que, queriéndolo o sin querer, hace circular noticias que muestran solo una parte de la verdad. Y lo logran. Teniendo el suficiente dinero, uno puede hacer que cierto asunto sea considerado de una manera, aunque se esté faltando a la verdad. Hace un rato le hablaba de ciertos errores que se producen porque toda la manada comete el mismo error. Entonces uno, bueno, escucha a su profesor, lee ciertos libros, da una conferencia y lo aplauden, hace un reportaje en televisión y lo vuelven a llamar, y recibe apoyo, digamos, lo que dice esa persona genera adhesiones. Pero eso puede ser perfectamente falso o equívoco. Y sin embargo puede sostenerse por estos mecanismos modernos y antiguos, los libros, los medios de comunicación, ahora las redes. Un ejemplo de esto, no vamos a entrar mucho en los temas genéricos, sino que enseguidita los vamos a comenzar a dedicar a ejemplos concretos. Hay una señora, Evelyn Fox Keller, o señorita, no sé, escribió un libro, Reflexiones sobre ciencia y género. Cómo la ciencia desarrollada por los varones le han dado a la ciencia un cierto sesgo, una preferencia, uno diría natural, entre comillas natural, una preferencia masculina a cómo se trabaja con la ciencia. Esto es desde hace siglos, digamos, ¿no? Pero sobre esa base se construye todo el resto, digamos. Entonces, ahora que están apareciendo más las mujeres, comienzan a decir, che, loco, ¿qué, por qué lo tomás de esta manera? Estamos hablando incluso de temas, no sé, matemáticos, ¿no? Físicos. Digo, si un puente se cae o no se cae, cosas así, ¿no? Los valores culturales y los aspectos de identidad, incluidos el género y las emociones, moldean la ciencia. Dije, ¿no? Evelyn Fox Keller, profesora del MIT, etcétera, ¿no? De Estados Unidos. Por ejemplo, el énfasis que históricamente se le ha dado a la objetividad científica, fíjate, estamos hablando de una de las dos patas de la ciencia, más o menos. El énfasis que se le ha dado a la objetividad, en realidad es una preferencia masculina, ligada al control, a la fragmentación, separación, tomar las cosas por partes, analizarlas, y no en su conjunto que juega dialécticamente. Y la sobrevaloración de la racionalidad. Parece que estuviéramos hablando de la ciencia, pero esta señorita murió, mira, el año pasado, en 2023. Dice, mira, no es así. Han preferido que sea con estos énfasis, con estos subrayados, pero habría otra ciencia posible. Se desprecia la emocionalidad, la subjetividad, se prefiere el modelo determinista al probabilístico. Determinista es que yo logro determinar las causas de cómo funciona algo, entonces teniendo 3 o 4 datos yo ya sé lo que va a ocurrir. Eso es lo determinista. Probabilístico es menos determinante, valga la expresión. Yo conozco algunos datos y sé ¿para dónde va a ir la cosa? Yo sé que la mayoría, estoy explicándolo malamente, pero bueno, para la charla de café, yo sé que buena parte de los fenómenos van a ir hacia cierto lugar, pero ya lo tomo en términos probabilísticos, ya estoy diciendo, además es el espíritu, ¿no? El 80% va a funcionar así probablemente. ¿Y el otro 20%? Lo masculino dice, el otro 20% no importa. Digamos, ¿no? Por ponerlo en blanco y negro. Porque acá está demostrado, bueno, la medicina se mueve así también. ¿Sí? Un remedio, una vacuna, es eficaz, sí, alivia o cura o previene enfermedades de un cierto porcentaje de los pacientes. No está evaluando las reacciones diversas, ni está evaluando cuál es el costo de las excepciones, digamos. Eso es muy masculino. En parte también puede considerarse en ciertas circunstancias lo que conviene hacer y después vemos, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero bueno, a los que quieran interesarse, hay muchos libros que cuestionan esta clase de versiones de la verdad, podríamos llamarle, dentro de cada ciencia, o incluso cuando se toman varias ciencias sobre determinados fenómenos. ¿Cuánto hay de estos sesgos que cada grupo cultural y en cada momento de la historia van subrayando y cuáles, en cambio, se consideran que no son tan importantes? Hay, qué sé yo, suponete, Michael Crichton es un autor como para leer alguna vez. Los extraterrestres causan el calentamiento global. es una crítica a la manipulación emocional del cambio climático. Nosotros hemos hecho algo de esto hace ya 7 años. Hicimos 4 programas. Michael Crichton es mucho más famoso que nosotros y mucho más duro que nosotros. Nosotros hemos sido muy cautos y cuidadosos porque sabíamos que era un tema sensible, precisamente donde se ha transmitido desinformación por vía de emocionar. Lo vamos a ver en un ratito con ejemplos, como les decía, porque en el aire puede valer cualquier cosa. También tienen una novela sobre ese tema, Estado de Miedo. Hay gente que vive angustiada por la vivencia emocional del cambio climático que le ha sido transmitida. Michael Crichton es el autor del libro Jurassic Park, de otras novelas bastante exitosas, traducidas a 38 idiomas. También hizo la serie televisiva, creo que en Argentina se llamó Emergencias Médicas, durante 15 años, además estuvo primero en el ranking, médico, Harvard, MIT, viajó por África, por varios lugares del mundo, y además se especializó en los temas de tecnología. Entonces, cuando opina, por lo menos es una opinión que es bueno escuchar, y aparentemente no le debe nada a nadie, como decimos en el barrio, con lo cual habla con mucha libertad también. El médico, antropólogo, etcétera, Harvard, MIT, Cambridge, ¿no? Digo, además tiene el prestigio que a veces reclama la cultura occidental. Paul Feyerabend también, Rupert Sheldrake, Thomas Kuhn con K-K-U-H-N. Hay muchos libros para leer. Hoy tenemos la inteligencia artificial, donde vos le preguntas, ¿qué libros hay que analicen los sesgos que tiene la ciencia? Bueno, vos con tus palabras se lo preguntas al chat GPT y el chat GPT te escucha, identifica en dónde estás vos y con tus mismas palabras te contesta. Te contesta el saber que está más o menos generalizado. Te contesta como te contesta Internet. Sería. Como te contesta la Wikipedia, ponele. Un promedio entre la Wikipedia y el resto de Internet. Siendo que la Wikipedia suele ser lo mejorcito. Pero el chat GPT, cuando no conoce algo, lo va a buscar a la Wikipedia, para que te des una idea. Wikipedia, IA, Oxford, University Press, algunas fuentes que en La Bruja, por ejemplo, consideramos que habitualmente tienden a ser objetivas. ¿Por qué la mayoría de los hallazgos de investigación publicados son falsos? Bueno, hay de todo, y también hay sesgo en las críticas, digamos, ¿no? Hay gente que se enoja mucho cuando ve que alguien está faltando a la verdad o cuando cree que alguien está faltando a la verdad. También veremos un ejemplo hoy de eso, con miles de muertes ocasionadas por tener este sesgo y encapricharse en que las cosas son como dice mi grupo, aunque ya media humanidad sabía que se estaban equivocando. Hablo de los médicos hace 200 años. En la antigüedad ya vemos ejemplos de aciertos y errores. A veces no hay mala voluntad, ni hay que uno sigue lo que hace la manada. A veces hay errores humanos, digamos. Viste, te equivocaste, hiciste malas cuentas, cosas parecidas. Eratóstenes, director de la Biblioteca de Alejandría. Usted sabe que esa biblioteca fue famosa, no solo por los libros que tenía. Cada barco que llegaba a Alejandría obligadamente tenía que entregar los libros que tenía en el barco, y en la biblioteca se los copiaban y el barco se llevaba la copia. Copia a mano, por supuesto, ¿no? Se lo escribía, se lo copia. Pero no solamente tenían libros, sino que había mecenazgo para científicos de distintas culturas y subculturas, ¿eh? El famoso helenismo. Se juntaban a discutir los que venían de corrientes distintas, con esto que después se perdería. Y después había unos que sabían y otros que no sabían. En la Biblioteca de Alejandría había saberes que interactuaban y ninguno era condenado. Como dijo Carlos, ningún saber era condenado. Y hoy vamos a ver algo parecido a eso. Incluso el que miente a sabiendas o el que guarda un silencio muy poco ético, aún ese está defendiendo una verdad. Aún ese. Casi siempre, 99% de las veces. Eratóstenes, en el año 200 a.C., definió cuál era el tamaño de la Tierra y acertó. 40.000 kilómetros de circunferencia, que es lo que usted tiene que caminar si decide pegar una vuelta completa a la Tierra, suponete por el Ecuador. Pero después, 100 años después, vino Posidonio. ¿Qué hace Posidonio? ¿Cómo anda? Y dijo, no, che, no puede ser tanto. En vez de 40.000 son 28.000, 29.000, más o menos. Ambos hicieron las cuentas con los astros, el sol, la luna, las estrellas, ¿viste esa cosa? Pero bueno, quedó lo que dijo Posidonio, que la Tierra era más chica de lo que en realidad era, que lo había dicho el primero. Cuando aparece Colón 1500 años después, cree que la Tierra es más chica de lo que en realidad era, por eso cree haber llegado a la China, digamos, a Japón, porque él había recorrido suficiente distancia, sabía qué distancia había entre España y la India, más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Y entonces, bueno, dijo ya, esto tiene que ser ya Japón, o China, o le llamó las Indias, que era el genérico para las zonas que están al este. Una de las primeras conclusiones que podemos sacar es, no necesariamente la versión más nueva es más cierta que la anterior. Es un poco simplona la mía, ¿no? Y capciosa, quizás, porque coincide con lo que dije al principio. Pero, perfectamente, cualquiera de las últimas noticias de descubrimiento de cosas, en realidad esto es así, dentro de 2 meses puede ser considerado un error o por lo menos una verdad muy limitada. ¿Y entonces cómo hago para saber cuál es la verdad? Es la incertidumbre lo que te enamora. Mil besos sin dueño bailan en mi boca. Posibilidades, esperanzas locas. La duda es la vida, saber es morir. Ya vienen las certezas amargas de mi suerte. Respuestas de la muerte. Vivir es preguntar. ¿Quién es el que decide pasiones y destinos? ¿Quién dibuja el camino de nuestra vida y de nuestro amor? Enseguida regresa la bruja de las palabras.